Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Sentencia histórica al ex dictador peruano Alberto Fujimori. La fiscalía lo condenó a 25 años de cárcel por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, el ex dictador ya anunció que apelará esta sentencia. Saludos, América Latina. Iniciamos así la primera edición de Aler, Contacto Sur. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. 25 años de cárcel para Alberto Fujimori y también pagará una indemnización para los familiares de las víctimas. Recordamos que es la primera vez que se sentencia a un presidente latinoamericano elegido en las urnas por crímenes de lesa humanidad. Contacto con Perú, con Francisco Pérez de la Coordinadora Nacional de Radio. Condenando a Alberto Fujimori Fujimori o Kenya Fujimori, cuyas generales de ley han sido precisadas en el párrafo cuarto, como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad que, computada desde el 7 de noviembre de 2005, en que fue privado de su libertad en Chile, atendiendo a la solicitud de extradición hasta el 18 de junio del 2006, en que obtuvo libertad bajo fianza, y desde el 22 de septiembre de 2007, en que fue puesto a disposición de este tribunal, vencerá el 10 de febrero del año 2032. ¿Qué tal, amigos de Aler Contacto Sur? De esta manera, y luego de la lectura de la sentencia por parte de la secretaria del juzgado que procesó a Alberto Fujimori, se sentenció al ex dictador a 25 años de pena privativa de la libertad por los delitos cometidos en las matanzas de Cantuta, Barrios Altos y los secuestros en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Luego de 15 meses, el ex dictador fue sentenciado a esta pena histórica en los procesos judiciales peruanos. Hay que señalar que a la salida de esta lectura de sentencia, el fiscal José Peláez Bardales saludó la decisión tomada por la sala. Bueno, la sensación que nos da es que hemos cumplido con el deber, hemos estado a la altura de las circunstancias, ha sido un trabajo muy profesional, un trabajo de equipo, y ha tenido un resultado positivo para el lado de la fiscalía, ¿no? No, al contrario, la sala ha disminuido a 25 años en razón al conflicto, a un conflicto de leyes, ¿no? En el tiempo, de manera tal que no puede hablarse de una sentencia de tipo política, porque los señores magistrados son magistrados de carrera, son creo que los mejores magistrados que tiene el país. Hay que manifestar también que Fujimori ha declarado que va a pedir el recurso de nulidad para que en la segunda instancia se revise esta sanción aplicada luego de 15 meses de proceso judicial. Mientras tanto, los fujimoristas han manifestado que saldrán a las calles y que defenderán electoral y políticamente a su líder Alberto Fujimori Fujimori. Para el resto de peruanos, una fecha histórica en lo que se refiere al tema de derechos humanos. Desde la Coordinadora Nacional de Radio en Lima, Perú, Francisco Pérez García, para Aler Contacto Sur. En otras informaciones, Perú pide la extradición desde Argentina de Silvestre Lilian Vázquez, ex guerrillero de Sendero Luminoso. Lilian fue absuelto de un hecho terrorista en Perú, por lo que esta extradición se la considera una persecución política. Alberto Di Pietromica, de FM Sur. La justicia argentina analiza el pedido de extradición de un ciudadano peruano acusado por un hecho terrorista de Sendero Luminoso. El hecho por el que se acusa al ciudadano peruano Silvestre Liñán Vázquez ocurrió en 1992 en su país, por el que ya fue juzgado y absuelto dos veces. Ahora la justicia peruana pidió la extradición a la justicia argentina. Liñán vive en la Argentina desde 1994, donde ha formado familia junto a una compatriota y tiene tres hijos nacidos en la provincia de Córdoba. Tiene toda su documentación en regla y trabaja en la industria de la construcción sin registrar problemas con la justicia argentina. Su abogado, el doctor Carlos Orzaocoa, se refiere a este caso. Por ese hecho, él fue juzgado y fue absuelto dos veces. Y sin embargo, el Perú, por razones que no logramos terminar de entender, anuló las dos sentencias absolutorias y hoy lo requiere nuevamente para juzgarlo por tercera vez. Esto es evidentemente, desde el punto de vista jurídico, algo aberrante, y desde el punto de vista de que el Estado argentino lo entregue, sería también aberrante. La resolución es por un si procede la extradición o no procede la extradición. Lo que no significa, en caso de que dijera que sí procede la extradición, que inmediatamente va a ser mandado al Perú, devuelto al Perú, sino que hay otras instancias, tanto judiciales como administrativas. El defensor de Liñán Vázquez agregó que en paralelo se está tramitando un pedido de asilo político, entendiendo que se trata de una evidente persecución política. Todas las opiniones entienden que en estos tiempos no hay garantía de un juicio justo y se asegura que la tortura es moneda corriente en este tipo de casos en el Perú. Para Aler Contacto Sur, reportó Alberto Di Pietro Mica, Radio Sur, Córdoba, Argentina. Sala de prensa en contacto. Y vamos precisamente con sala de prensa con Verónica Calvo Piña, que está lista para informar. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenos días, Hugo. Te cuento que James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, se encuentra de visita en Chile. El relator observa el cumplimiento de las recomendaciones hechas al gobierno chileno para con los territorios indígenas, sobre todo en las comunidades mapuche. También se vigila el cumplimiento del convenio 179 del OIT y la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto mientras organizaciones norteamericanas demandan al presidente Barack Obama el fin del Plan Colombia. Las organizaciones manifiestan que este plan fracasó, pues no logró disminuir el comercio de drogas a Estados Unidos, a pesar de los 6,000 millones de dólares gastados desde el 2000. Además, que las aspersiones con glifosato han traído graves consecuencias para el ambiente y las comunidades, así como también el continuo desplazamiento de las comunidades, sobre todo indígenas. Con esta información regresamos hasta Estudios Centrales. Soy hombre. He nacido, tengo piel y esperanza. Yo exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. No soy Dios, soy un hombre, como decir, un alga. Pero exijo calor en mis raíces, almuerzo en mis entrañas. No pido eternidades llenas de estrellas blancas. Pido ternura, cena, silencio, pan y casa. Soy hombre, es decir, animal con palabras. Y exijo, por lo tanto, que me dejen usarlas. Hombre, poema de Jorge de Bravo. El derecho a la palabra, el derecho a la comunicación, es un derecho humano. Un mensaje de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Usted está escuchando Contacto Sur. Vamos ahora hasta el Caribe. Fidel Castro se reunió con la delegación de legisladores estadounidenses que se encuentran en Cuba. La delegación estadounidense pidió el fin del bloqueo económico a la isla. Pedro Martínez, desde Radio Habana, con la información. El mensaje simple que los congresistas norteamericanos llevan al presidente Barack Obama es que llegó el momento de hablar con Cuba, dijo ayer en La Habana la representante federal demócrata Barbara Lee, presidenta del Caucus Negro del Congreso de los Estados Unidos, después de entrevistarse con el presidente Raúl Castro y con el líder histórico de la Revolución Cubana, comandante Fidel Castro. En el amplio intercambio de criterios entre los parlamentarios demócratas y el presidente cubano, se abordaron diversos temas, con énfasis en la posible futura evolución de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, y los vínculos económicos luego de la llegada al poder de una nueva administración norteamericana. Raúl Castro reiteró la disposición del gobierno cubano a dialogar sobre cualquier asunto, teniendo como únicas premisas la igualdad soberana de los estados y el absoluto respeto a la independencia nacional y al derecho inalienable de cada pueblo a la autodeterminación. Fidel Castro había dicho antes en sus reflexiones, y las reafirmó después, que la Revolución Cubana ha sido capaz de resistir frente al bloqueo y la guerra sucia porque se apoya en principios éticos y políticos. Cuba no necesita la confrontación para existir. La visita de los parlamentarios estadounidenses se produce a pocos días de la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, donde 33 países del continente dirán a Estados Unidos, parafraseando a la congresista Bárbara Lee, que llegó el momento de levantar el bloqueo contra Cuba. Hasta aquí este enfoque para Aler Contacto Sur. Les habló desde La Habana Pedro Martínez Pires. Seguimos nuestro repaso informativo por América Latina y el Caribe. El presidente venezolano Hugo Chávez llegó a China. Según declaraciones de Chávez, las conversaciones con el presidente Hu Jintao se centrarán en convenios petroleros y en el análisis de los resultados de la reciente cumbre del G20. Esta es la sexta visita de Chávez al país asiático. Yeilu Pereda, de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría en Caracas, ya está con nosotros. Muy buenos días. Efectivamente, el pasado 29 de marzo, el presidente de la República, Hugo Chávez, emprendió una gira por el Medio Oriente y Asia con el objetivo no solo de participar en la cumbre de países sudamericanos y árabes llevado a cabo en Doha, sino también para buscar el fortalecimiento de la economía venezolana, tal y como lo destacó en rueda de prensa desde Japón. Hemos asegurado ayer para Venezuela, para el desarrollo venezolano. Solo ayer aseguramos con estos proyectos 33.500 millones de dólares, esa es la cifra global, 33.500 millones de dólares, además de manera soberana, no como la derecha en Venezuela cuando gobernó conseguía recursos entregando la soberanía del país. Durante la gira del presidente Chávez también se ha logrado examinar los diversos proyectos que el país comparte con Irán y China, así como la inauguración del Banco Iraní-Venezolano, llevada a cabo el pasado 2 de abril, y el cual cuenta con un capital inicial de 200 millones de dólares. Se inicia ya formalmente, ¿no?, las operaciones del Banco Venezolano-Iraní, que es apenas un instrumento más dentro de los convenios económicos, energéticos, petroquímicos, petroleros, mineros, agrícolas, sociales, tecnológicos, culturales, turísticos, pues ahora un nuevo instrumento para esta batalla por nuestra independencia, la de Irán y la de Venezuela, por nuestras revoluciones, la islámica y la bolivariana, un banco. Se hundieron los grandes bancos del mundo, pero aquí están haciendo un banco. Como allá en el Suramérica están haciendo otro banco, como en el Caribe están haciendo otro banco, el Banco del Alba. Pero la visita de Chávez a Asia y el Medio Oriente también ha servido de escenario para el debate de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos, motivo por el cual el primer mandatario venezolano exhortó al presidente Obama a la unión y construcción de un mundo nuevo. Vamos a hacer una alianza para luchar contra el hambre, la miseria, contra la guerra, contra la violencia, contra el racismo, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, sea cual sea y donde sea. Son los monos de Ares. Parteros de un mundo nuevo. Y enterradores del viejo mundo. En horas de la noche de este martes, el presidente venezolano Hugo Chávez arribó a China, afirmando que su visita de 2 días a Beijing forma parte de la creación de un nuevo orden mundial. Cabe destacar que Venezuela está entre los primeros 5 socios comerciales de China en América Latina, con una balanza comercial que cerró el año 2008 cerca de los 10.000 millones de dólares. Entre las razones que han contribuido a este crecimiento, el representante chino en Venezuela mencionó la importancia que los dos gobiernos conceden a la relación, citando como ejemplo que esta será la sexta visita del presidente Chávez a China durante los 10 años de gobierno. Y en América Latina no hay otro presidente que haya realizado 6 visitas oficiales a este país. Desde Venezuela, para Leer Contacto Sur, informó Heilu Pereda. Muy bien, señoras y señores, vamos despidiéndonos. Y ojo, pestaña y ceja. Cuidado, mucho cuidado. En Cali, Colombia, acaban de descubrir una fábrica de monedas falsas de Estados Unidos, de Perú y del mismo Colombia. Válgame Dios, ¿eh? Mucho cuidado. Bueno, nos despedimos, señoras y señores. Gonzalo Garófalo en controles, Verónica Calvo Piña, Diana Bermeo y Pablo Montenegro en redacción, y Hugo Ramírez en la conducción. Nos despedimos. Hasta nuestro próximo contacto. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.